cero. Hola, maestro, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Programa 198, maestro. Ah, en el sauna. Ay, vaya que sí. Bueno, pero ahorita creo que ya como que yo me estoy relajando sí. Un poquito de calor. Oye, tenemos un cumpleañero. Ajá. Felicidades, Jorge María. Órale. Felicidades por mi cumpleaños. Bueno. Muchas felicidades. Hay que... Chicos, mándenos todos su fecha de cumpleaños para felicitarlos a todos, por favor, porque ya saben que luego se nos pasan esos pequeños datos. Sí. Saludos a Suecia, a Gotemburgo, como siempre, a nuestros tres fieles, antes de que se vayan a dormir o ya en no, eso ya andan. Están dormidos, oh. Maestro. Ya es que ahorita los tiempos allá están como complicados. Sí, pues 8 horitas de es trabajo la diferencia. Y esta semana va a ser muy ruda para ellos, así que. Bueno, saludos a Gotemburgo. ¿Ah? A Sergio Fong, que creo que ahorita, no creo, ahorita está la Feria Municipal del Libro y nuestro querido Sergio anda ahí atendiendo la rueda cartonera, el stand. Y pues de modo, qué bueno, lo bueno es que no vamos a escuchar muchos ruidos de la cafetera ni nada de eso. Ya hasta lo extrañamos. Ay, no es cierto, no lo extrañamos. Señor Sergio Funk, si está escuchando el programa, pues súbale y que todos los libreros que están ahí en la presidencia nos escuchen. Sí. Chale, saludos a todos. En los portales. Maestro, el día de hoy por fin tenemos con nosotros al buen Calvox. ¿De las cartitas difíciles? Un poquito, entre que le rogamos poquito y luego nos rogamos nosotros poquito, pero ya pudimos organizarnos en tiempo. Y pues qué mejor que después de que lo vimos el fin de semana, ¿cómo dicen? En vivo y a todo color. Sí. Pues qué mejor que traerlo el día bueno, de hoy. Bueno, pero antes habíamos tenido la fortuna y ahorita espero que nos platique de cómo le abrió, tuvimos una semana muy padre cuando vino la Delio y él le abrió la Delio y estuvo padrísimo. Ay, sí, eso ahí así como que un mega concierto que nos aventamos. Pero primero, bienvenido Calvox y muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, pues muchas gracias a ustedes por recibirme aquí en su programa. Déjenme les platico, ¿cómo conocimos a Calvox? Aparte de musicalmente, porque Tadeo de Cumbia Boruca nos hizo el favor de dejarnos unas camisetas que ya las presumimos ahí, que andábamos de gala el sábado. El sábado andamos. Precisamente fuimos de gala a escuchar a Calvox con nuestras playeras de Cumbia Boruca. Entonces, Tadeo me dijo así muy tiernamente, ¡ay, te las dejé con Calvox! Y yo, madre, ni conozco a Calvox. Pero bueno, y ya él me hizo favor de pasarme tu número y todo, por eso fue que llegamos ahí contigo. Yeah. Y luego musicalmente, bueno, antes nos dimos cuenta que ibas a ser quien abría el concierto de la Delio Valdés. ¡Wow! ¿Cómo no te desmayaste o te desmayaste cuando te dieron la noticia? ¿Cómo llegaste ahí? Pues fue algo bastante como circunstancial, por decirlo de alguna manera. Hace no mucho me topé a Wix, que es el mero mero de ahí del Foro Independencia, sí. Y le hice el comentario de, oye, ¿quién trae el cotorreo de la Delio, no? Y fue así como me dijo, güey, pues la neta ellos mismos lo trae Arca, pero pues lo están gestionando casi ellos mismos. Sí. Pásame tu press kit porque precisamente están empezando a ver las opciones de quién abre. Y le mandé el press kit de Sonido Infamia, que es un proyecto alterno a lo de Calvox que tengo con Retropical. También ahí andaba el Retropical el sábado en el Cubil. Ajá. Y le porque hemos como querido enfocar ahorita eso de Sonido Infamia como a precisamente venues, más onda foros, no tanto como bares. Entonces, pues mandamos el press kit y todo, yo lo paso a la Delio. Ajá. Y pues ahora sí que entre varias propuestas que le enviaron, la misma Delio Valdés eligió el proyecto de Sonido Infamia y pues sí fue así como de, oh, pues órale, que ¡gané! ¡Qué chido! No, sí, o sea, la verdad es que ya éramos, pues no puedo llamarme como fan de la Delio Valdés, pero me gusta mucho lo que hacen, sí. Reconozco como todo el esfuerzo y esa... garra, pues entrega a su proyecto y pues claro que en algún punto también para la música que yo estoy produciendo pues son referentes, ¿no? Parte de esa influencia. Entonces cuando nos avisan de la noticia pues sí es la verdad sí sentimos chido como sí. De mira el ensamble que estamos armando, la propuesta que estamos desarrollando pues llama la atención y nos pues ahora sí que nos da como un caminito a decir, bueno, lo estamos haciendo bien, hay que seguir viendo cómo pulimos esto y le vamos dando, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Nosotros supimos algo de cuando estaban llamando talentos, ya se me quedó esa palabra, para ver quién abría la Delio. Nosotros tenemos contacto con la persona que los trae aquí a nivel república. Entonces, primero se había comentado que querían como un grupo, ¿no? Antes de... Pero los espacios ahí en el foro no dan para quitar y poner tan rápido. Exacto. Entonces, también eso te ayudó. El que eres así como... Llegas, el espectáculo es súper guau y vámonos todos corriendo, ¿no? Entonces, sí. A la de León no le causa este conflicto de quitar a 10 músicos, ajá, así. Y volver a sonorizar o X, ¿no? Entonces, pues te tocó y súper bien, porque yo vi que a la gente le gustó también, ¿eh? A mí sí. Sí, qué sí, chido. Él estaba lo que pasa es que como nunca te habíamos visto en vivo, entonces pues sí te queda así como la duda, ¿no? A ver qué va a hacer, porque ajá, viene la Delio y nosotros sí somos muy fans de la Delio. Entonces él sí llegó y dijo, sí me convenció, así que... Sí, pues es parte de también de buscar una alternativa precisamente para no... O sea, que sea funcional apoyarnos ahora como con toda esta cuestión de la tecnología, sí, y complementarla pues con el talento ahora sí musical, ¿no? Porque sí, siempre con lo de Sonido Infamia pues buscábamos eso como representar pues tal cual una onda como lo hacen los sonidos, uh-huh, pero pues complementando ya con una cuestión más musical, un instrumento ejecutado en vivo, sí. Wow, y luego es su instrumento favorito. Así no. Que le diste en el mero clavo, Carlos. Ay, qué chingón. Oye, a mí me encantaría saber, digo, ya estamos platicando de lo que pasó ya recientemente, pero... ¿Cómo te conviertes en Calvox? ¿Cómo llega toda esa parte a convertirte en lo que actualmente eres? Bueno, pues Calvox es el resultado de años de trabajo de una banda que formé con mis amigos de la infancia y hermanos de sangre que se llamaba Malamaña. Malamaña llega a su fin por la pandemia, también éramos un ensamble de 10 músicos, uh-huh, en el cual empezamos en 2009 tocando cumbia villera, uh-huh, después empezamos a mutar como hacia la onda de la cumbia colombiana, y ya cuando generamos nuestro propio sonido, pues ya este era como un híbrido entre la cumbia villera, uh-huh, y la cumbia colombiana, pero al ser como una onda de banda, había muchas cosas que yo quería hacer, que yo quería producir, que de repente, no, es que no me gusta, ¿no? Okay. Entonces había unas necesidades musicales ahí que yo tenía más encaminado en la cumbia, que yo decía, bueno, pues sí, está bien chida la banda, pero había ondas que pues sí no se me permitía desarrollar. Entonces llega la pandemia y lo que sucede, pues la banda se desintegra, ¿no? A todos nos puso. Sí, nos pone un alto y bueno, Calvox empieza así justo entrando en el 2020, finales de 2019, por ahí un maestro de la universidad. Bueno, yo cabe aquí paréntesis pequeño, soy diseñador gráfico de profesión, uh-huh, entonces un maestro de la universidad abrió un barecito que se llamaba La Maldita Sabrosura, entonces uh-huh, La Maldita Sabrosura, Reactor, me dice, oye güey, cáile a poner música, ¿no? Me dice, porque pues mi bar es así, onda tropical y la madre, pues tú tienes un chingo de años en la onda de la cumbia. Y yo pues sí le dije, güey, pues la neta es que pues yo no, pues soy músico, güey, no soy DJ. ¿Seguro? Sí, me dice, no hay pedo, güey, vente y si quieres nada más ahí pones rolas desde Spotify, no hay pedo y la madre. Y dije, bueno, pues un día fui y la verdad es que estuvo bastante bien, ¿no? O sea, fue como de órale, qué chido. Soy bueno para esto. Pues, o sea, la verdad es que estuvo chido porque también fue como el morbo de los mismos integrantes de la banda, más los compas que iban a vernos, de ¿a poco este güey va a ser como un DJ set? Entonces fuimos y pues se llenó el bar y estuvo así, estuvo bien chido, ¿no? Entonces me vuelven a invitar. Ya fui un poquito más preparado, ya descargué así como medio un programa para mezclar y la madre, uh-huh, pero bueno, hice otros dos sets, también estuvo bien, pero ya el tercer set sí sentí que me aburrí un montón, porque pues al final del día yo estaba acostumbrado a ir y tocar en vivo, uh-huh, entonces a mí me hacía falta esa interacción y ese vibe y la madre. Entonces estuvo bien curioso porque luego mi carnal Beto, el más chico, quien todavía me graba percusiones, él era tecladista y en un punto fue percusionista de Malamaña, uh-huh, me dice, güey, pues tú estás haciendo todas las maquetas y las secuencias de Malamaña, pues igual haz unas secuencias, nomás no grabes ni voces ni acordeón, y tal cual play, y cantas y tocas encima de eso, güey. Y dije, ah, la madre, dije, no, pues, dije, es como esta onda del señor que va con un sintetizador, un teclado, sí, y dice, sí, oye, que trae una banda entera. Ajá. Dije, ah, pues, es lo mismo, dije, ah, pues, vamos viendo a ver qué, cómo funciona, ¿no? Entonces, justo una semana antes de que llegue como el cierre así de la pandemia, me hice como 4 o 5 secuencias, no toqué muchas rolas, y fue así como que toda la banda de, güey, ¿qué estás haciendo, no? Hasta Reactor estaba ahí y me fue como de, güey, ¿qué acabas de hacer, güey? Esto está bien chido, güey, o sea, no, porque aparte yo llegué, pues sí llegué como con la mochila del acordeón, pero la gente no esperaba que de repente, pum, saqué el acordeón y empecé a tocar y a cantar, y fue como que la banda, ¿qué está haciendo? Entonces, de ahí como que fue la primera semillita, ¿no? Que se... Los dejaste prendidos porque luego los mandaste a todos, sí, a su casa, sí, pues, ¿no? Nos mandaron, ¿no? No fue sí, acá. Entonces, en ese primer proceso, pues, que fueron como 6 meses de que neta no hubo nada. Uh-huh. Pues, también yo, para no volverme loco en la casa, pues, empecé a hacer más secuencias, empecé como a pulir más las canciones. Ajá. Obviamente empecé con los covers, pero yo dije, bueno, le tengo que dar un estilo al cover, pero que no sea tal cual. Sí. Entonces empecé como a producir todo ese lado del show, en ese inter también a descargar más música para poder hacer una onda DJ set junto con lo que estaba con el live back, por así decirlo, y en ese inter también empecé a producir ya las canciones que no se me permitieron en algún momento con mala maña, ¿no? Ah, okay. Y no, o sea, ya era como de, a ver, yo traigo esta idea, y yo sabía que esa idea a lo mejor en conjunto no les iba a gustar, pero yo decía, yo no me voy a quedar con las ganas de, claro, de hacerlo, ¿no? Entonces, así es como empieza ya Calvox, el punto y aparte, hasta ahí llegó mala maña, y luego ya sigue lo de Calvox, pues como solista, por así decirlo. Sí. Ay, fíjate, pues a mí en lo particular, el sábado, te lo voy a decir honestamente, yo había escuchado mucho la rola de, aparte de Silo Pedraza, a Rompepera y a la Chico Trujillo, pero la versión tuya me gustó muchísimo, la del Pájaro Sensón. Ah, sí. Estuvo, sí, bien fregona esa. Ay, gracias. Sí, pues esa es una onda como más apegada a la versión de ¿Cuál? Ajá. De Grupo Cual, sí, sí. Pero sí, el final sí procuré ahí hacer otra. Sí, dices, ahora yo le pongo esto. Sí, tal cual. La verdad es que sí se nota que tienen así como tu estilo propio, y estábamos nosotros bromeando ahí con los meseros de que sí saque el acordeón, que no saque el acordeón, que no sé qué, y ya cuando sacó el acordeón ya todos estábamos así, ¡ay! Todos emocionados. Que si no baila, no saque el acordeón, digo, pero es que ya me cansé de bailar. Ah, sí, nos estaban presionando. Saludos, por cierto, sí, a los mejores, si metimos una cansadona del universo. Sí, sí. Pero sí, estaba presionando. Es que si no bailan, es que si no bailan bonito, y es que si no se prenden, no va a tocar el acordeón. Ay, tranquilo, estás viendo que estamos todos sudados, déjanos tomar agua. Pero sí, la verdad es que estuvo muy, muy bien. Pues, maestro, ¿le parece una segunda rolita? Claro, abuelita. Sí, mientras vemos quién nos ha escrito y mandamos saluditos. Claro. Ya llegó la chica del staff. Del staff. Ah, tiene calor, trae vestido. Sí, pues ya viste. Su compa Calvo sonando desde Jalisco. Hueva. de la cumbia en Jalisco. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Cero. Regresamos, maestro. Estamos hablando aquí de cómo el sábado fuimos a la guarida del cuatrero, al Cubil, que ya se está convirtiendo en un lugar donde puedes ir a bailar. Afortunadamente, ya se convirtió, maestro. Hace falta los viernes, hay salsa, y yo le digo, cuatrero, que los sábados se hagan de cumbia. Sí, o la sea, verdad. Que sí. Seguirle, y se puede hacer, yo pienso que ir creciendo, los viernes está muy bien posicionado ya, por lo que hemos pasado nosotros, a mirar, y no hay lugar ya. Que Calbox vaya más seguido, yo propondría. Sí, de hecho, uno de tus fans para mí es cuatrero, porque el que nos habló mucho de ti fue él. Estaba jode y jode. Pues yo creo que más que fan es amigo. Sí. Pero sabes que sí es cierto, desde las primeras veces que comenzamos a platicar con él sobre para su entrevista, nos dijo, oye, pero es que deberías invitar a Calbox, ¿ya? Así. Invita a Calbox. Y aquí dijo, es que deberían de traer a Calbox. Y yo, sí, cuatrero, tranquilo. Pues respira. Pero yo no sabía quién era Calbox. Entonces, no, ya que investigué, dije, claro que Calbox va a estar en el programa. Y ya, exacto. Y ya, sí, de hecho, y ya que el sábado que le dijimos que ya teníamos cuadrada entrevista, ¡ay! Oh, casi llora de emoción. Así que sí, estaba contento, sí. Oye, sí. Pues de hecho hay una canción que se llama, ¿cómo se llama el taco? El taco que nos fascina, el taco caribe, y hay una cumbia que se llama Cumbia caribe. Caribe, y creo que hay una historia, ¿no? Sí, bueno, fue muy, muy chistoso, antes cuatrero, no sé si me imagino que en la entrevista les dijo, él trabajaba en un lugar de Nayarit que se llamaba Punta Monterrey, ¿no? Ajá. Entonces yo a cuatrero pues ya tengo años conociéndolo y siempre nos decía, güey, cáiganle a Punta Monterrey, vengan, aquí se quedan un día, la madre, ¿no? Pues total, una vez hubo una oportunidad de armar una girita, fuimos a Punta Monterrey y llegamos a ahí y me dijo, güey, la neta, no creí que fueran a venir, pero ahorita veo qué les hago de comer, ¿no? Entonces, dijo, tengo esto otro. Fue bien chistoso porque también Dieguito, quien es su mano derecha en cocina, sí, iba con nosotros esa vez. Ah, okay. Entonces, ahí fue donde se conoció Diego. Digo todos estos detalles porque es importante el por qué llegamos hasta el taco, ¿no? Hasta el taco. Entonces, pues Diego también es un apasionado y es un excelente cocinero, así. Sí. Entonces, también Cuatrero tiene unos estándares para elegir a su banda. Sí, entonces, Diego desde que llegó fue así como, güey, ¿a qué te ayudo? Yo soy cocinero. Entonces se puso como con este sentido servicial que caracteriza tan cabrón a Diego. Entonces Cuatrero fue como de, a ver, sí, cierto, pues. Entonces empezaron y sacaron y pues que en ese rato, o sea, nos hizo el primer taco caribe, ahí lo hicieron, pues. Delicioso. Que es el taco dorado de atún ahumado con cosas así pues, adentro, sí, y todavía el sashimi de atún fresco. Ah, sí. Entonces sí, en la playa fue una experiencia pues así bien chida. Unas chelas, el taquito, nos supo así. Maravilla. Sí, o sea. Entonces, pues quedó como el recuerdo del taco en ese momento. Ajá. Después, un par de reuniones más, yo le insistí a Cuatro de, güey, si vamos a hacer o nos vamos a juntar en tu casa, por favor, haz tacos, güey. Entonces, sí, güey, entonces sí, se repetía. Ajá. hasta que justo cuando, bueno, sale Cumbia Caribe, en ese mismo lapso sale el EP, entonces el prensaje en vinilo, yo hago una fiesta de lanzamiento en Vietnam, en el bar aquí en Pedro Moreno, uh-huh. Y yo invito a Cuatrero a cocinar. Y le dije a Cuatrero, Cuatrero, por favor, es la fiesta de lanzamiento, quiero que la gente pruebe el taco, güey. No tenía nombre hasta ese momento. Ajá. Y le dije, y fue así como de, güey, pues mis rolas es Cumbia Caribe y Cumbia Linda, lado A y lado B. Entonces fue el taco Caribe y el ceviche Linda. Entonces, por las canciones, ¿no? Ajá. Ese día también Alexa, mi novia. Hola, chiquita. Entonces, también bateó, ella hizo unos cócteles tiki que también era así como el Caribe y el Linda, ¿no? Entonces, pues la fiesta sí fue como pum, el éxito, y en ese inter, pues también fue como que el pinche taco Caribe fue que se vendió cabrón en Vietnam. Sí. Y ahí fue cuando Cuatrero ya estaba como muy avanzado en la cuestión del cubilatino. Y fue así como que me dijo, güey, la neta, yo creo que voy a dejar el taco para el menú, güey. Y le dije, déjalo, cabrón, ese taco está buenísimo, güey. O sea, lo tiene todo, el taco lo tiene todo, ¿no? Sí, de verdad que sí. Entonces, pues así surge, ya como que se consolida el tema y... Y quedó. Nosotros la primera vez que fuimos a Cubil, pedimos unos tacos de frijoles. Somos vegetarianos, entonces solamente comemos algo de pescado de repente así. Y pedimos unos tacos de frijoles y un taco Caribe. No, repetimos taco. Ay, wey, buenísimo. Sí. Y supongo que eso le agradó a Cuatrero porque llegó y se la pasó casi toda la noche nosotros. Ahí platicando. Entonces ahí tuvimos el honor de conocer a Cuatrero. Y la verdad es que nos enamoramos. Y este sábado Ichiro lo probó. Y sí, también un amigo que es cocinero también. Y tiene un restaurante. Ajá, y le gustó, dijo, está muy bueno. Sí, está buenísimo. Entonces, pues sí, el taco tiene mucha mística porque tiene esa historia, sí. ¿No? Sí. Porque es como un taco que, yo así lo veo, ¿no? Es un taco que se ve involucrado a la música, sí. Porque, o sea, nosotros llegamos a Punta Monterrey por la música, sí. Al final del día por la gira. Vuelta que tuvimos allá, sí. Luego llegar y fue como de, bueno, hay que, ajá, y es como esa espontaneidad de las cosas, como de, güey, no sé qué hacer, no tengo mucho, bueno, vamos resolviendo con lo que se tiene. Y que muy también, bien. Ajá, o sea, es como todo el tinte, y luego esta unión entre Cuatrero y Diego, que, porque yo sí no, o sea, el taco los unió a ellos, o sea, sí. Literal, sí, sí. Y ya, porque yo ya de ahí, Cuatrero a mí sí me dijo, es que Diego no había visto madera, en así. Un cocina, así, güey, o sea. Y súper joven, porque ¿cuántos? Sí, no, es de mi edad, tiene 31 años, Diego, o sea, es. Somos de la edad todos, uh-huh. Entonces fue así súper chida la convivencia, o sea, ¿qué más se quiere? O sea, había cumbia, había comida, había playa, había amigos, o sea, era así como de, güey, entonces tiene esa alrededor el taco, tiene todo eso, entonces, pues, sí, y tiene y, mucho y flow. Y ahorita me está recordando a Groncho, de Sonido Satanás, que nos habló de ese lugar también, cómo estuvo ahí con Cuatrero en Punta Monterrey. En Punta Monterrey. Sí. Y la comida y todo ese rollo. Sí, se la pasaban bomba, ¿no? Sí, o sea, también a Cuatrero le gusta el buen vivir, el buen comer, sí, el buen tomar. Sí, anda de vacaciones. Sí, vive de vacaciones él, entonces, pues eso. Oye, y también llegaste, hablando de los últimos conciertos que hemos tenido aquí en la ciudad de Guadalajara, también estuviste con... Cumbia Boruca. Así es. ¿Y cuál fue la experiencia ahí con los Borucos? Un super fin de semana, ¿verdad? Sí, ese combo estuvo bueno, fue lo de Delio Valdés, sí. El sábado aniversario de Sonido Satanás, donde la Cumbia Boruca, sí. Y cerramos el domingo en el Beer Festival, entonces hubo un montón de cosas. Ah, sí, es cierto, ahí estuvieron los Tropical Día también. Sí, un día antes. Pero yo, o sea, la relación con Cumbia Boruca fue algo... que se suscitó a través de Chris Trombón. Yo ya lo conocía, pues obviamente por la trayectoria que tiene, pero nunca había tenido un acercamiento con él, sino que él se acercó a mí una vez que toqué en Jamaica Records. Uh-huh. Entonces el güey, yo en ese entonces yo no sabía que era vocalista de Cumbia Boruca, ¿no? Entonces llegó y fue como de, no mames, güey, lo que estás haciendo está bien cabrón, tiene un sonido bien chido y la madre, a huevos, se nota que le estudiaste y estás ahí presente y no, sigue así, la madre. Entonces empezamos a tener relación, Chris, y luego ya me entero de, ah, este güey es el vocalista de Cumbia Boruca. Dije, chido, ¿no? Sí. Y en una ocasión que Tadeo anduvo por acá, así, literal, express, un día en Guadalajara, pues nos topamos de, oye, güey, va a venir, viene Tadeo, él es el percusionista de Cumbia Boruca, te quiere conocer y la madre, hay que ir unas tortas ahogadas, y sí, nos fuimos, y pues, claro. O sea, hubo click chido, y pues así, yo también cuando dije, ah, bueno, pues yo ya había visto que andaban girando mucho, pues, en Europa. Sí. Y bueno, por ahí me quedaba merch de Malamaña, así, porque había hecho un montón, merch de Calvox, y fue como de, ten, güey, llévate uniforme a toda la Cumbia Boruca y que mi merch se vea que está rolando, ¿no? Entonces, como que ese detalle también con Tadeo fue como de, a huevo, chido, güey, el vato está como que no hay pedo, vamos a darle. Entonces, ahí empezó como un poquito más y más de, ¿qué onda, compadre? Y la madre, y luego ya me agregó Nanín, y pues también... pues es un acordeonero muy, pues está cabrón, ¿no? Sí, entonces, pues también para mí era como importante hacer ese tipo de enlaces entre acordeoneros. Sí. Y bueno, se solidifica como el tema con Chris cuando yo lo invito a hacer una colaboración, una rola que se llama Jamaical. Sí, que lo vamos a escuchar en un momentito. Y le hizo mucho sentido porque la rola... también es como una composición que le hice a Jamaica Records, ¿no? Porque Manu y Fofo de Do Vibration, que son como parte fundamental de Jamaica Records, pues también en algún punto fueron influencia para mí. Wow. Y son amigos, ¿no? Digo, al grado de que Fofo es mi rentero, ¿no? Es donde vivo. Entonces, okay. Entonces, pues yo de alguna manera... hay varias rolas que he escrito y compuesto que se las hice a lugares que marcaron como el inicio de algo para Calvox, ¿no? Uh-huh. Entonces Jamaical es como la rola que le hice a Jamaica Records y como remato con Chris Trombón, que también Chris es parte importante y Ajá. Es un personaje que lo quieren un montón y sí. Es bien recibido ahí en Jamaica, ¿no? Entonces cuando ya pasa lo de la rola, pues de ahí de que anda y la madre... En ese inter también hago conexión con Bonnie Selector, quien es quien también estuvo sí. Moviendo la gira de Cumbia Boruca sí, y también sí, hace sí. El apoyo allá en Alemania y todo eso. Entonces, pues ahí estuvo como, se empezaron a hacer las... juntar todas las piezas. Entonces ya cuando viene la Boruca para acá, pues ya teníamos como que un avance y ganas de vernos, ¿no? De sí, qué onda, claro. Cabrones. Y pues la verdad que fue algo bien chido esa fiesta. Se vivió, siento yo que ya se está empezando como que a formar una comunidad un tanto más sólida en el movimiento de la cumbia, sí. Porque a decir verdad, pues Sonido Satanás tiene su trayectoria sí. Y todo, y ese rollo, pero creo que nunca habíamos tenido un acercamiento como con esas piezas que son como fundamentales y que han hecho cierto trabajo en la movida. Y nosotros, por así decirlo, somos como los nuevos, entre comillas, porque estuvimos, digo nosotros porque hablo de Sonido Infamia, no solamente como Calvo, sí. Porque también Retropical tiene un montón de años coleccionando vinilo, entonces ha habido un montón de música en la cuestión tropical, coincidimos y fue como de, güey, hay que hacerlo de Sonido Infamia, uh-huh. Entonces, pues ya también ellos vieron como ese activismo, Y pues literal esa actividad constante que tenemos haciendo fiestas, invitando, trayendo talentos. Entonces pues también como que los Satanás dijeron, pues va, vamos invitando a estos güeyes. Y se hizo la conexión. Y pues bueno, ese día de la fiesta fue así como de... wow, o sea, porque también era presentar multiformato en el... Porque sí, viene un DJ vaya, y luego sí. Fue una banda completa y luego fue otra vez un live act. Bueno, una sesión como de DJ, pero más performance, que fue lo que hizo Satanás. Sí. Y luego ya rematamos nosotros con este híbrido entre DJ set y acordeones. Sí. Entonces, y hicimos click, o sea, porque también en general con los integrantes de la Cumbia Boruca, ellos también llegaron muy receptivos, muy cotorreadores. Fue esa semana, creo que nos la vivimos bajo el agua y durísimo. Vaya que sí. Fue una guerra constante, pero bien, ¿no? O sea, y estuvo chido porque ya las conexiones, no sé, con este, con el Diablo, quien es el guitarrista de La Boruca también, el Alcer de Argentina, sí. También hice ahí como una amistad pronta, porque yo crecí oyendo mucha cumbia villera. Entonces, cuando yo le empiezo a platicar de cumbia villera, el güey se queda así de, ¿cómo sabes tanto, güey? O sea, de esas veces que uno mismo se emociona de, güey, ¿tú conoces? Y sí, güey, la madre. Y de repente un día llegó a la casa así, y pusimos vinilos, estuvimos oyendo música, unas chelas. Entonces, como todas esas amistades musicales, pues están bien chida la conexión, y pues sí, fue algo súper chido, además de que pues el show pues salió increíble. Muy bien, nosotros vimos a toda la gente muy muy prendida, muy contentos, sí. Todo el mundo bailando, todo el mundo coreando de repente ciertas canciones, claro. Nos dio muchísimo gusto ver que Boruca fue súper bien recibido, porque pues era como el talento que nadie conocía, y nos llevamos la sorpresa de que aún así fueron fans propios de la banda. Claro. Entonces, eso a nosotros nos gustó, sí, bastante. Fíjate, cuando le sacamos el tema aquí también al guitarrista de las Villas Miseria, también dijo, ay, estos cuates, ¿por qué hablan de las Villas Miseria? Ajá. Y del nacimiento de la cumbia villera y todo ese rollo, y él se soltó cotorreando en ese sentido, y se me hizo muy padre, pues, sí, de alguien que lo viví desde adentro, ¿no? Sí, sí, pues, estando allá, pues, ¿quién mejor que alguien que hace? Sí, que lo vive. ¿No? Yo le dije, güey, yo nunca he ido a Argentina, pero teníamos bien mapeado cómo estaba el movimiento. Lo que pasa es que, ¿sabes? Nosotros nos hemos dado cuenta, cuando te gusta la música, investigas. Sí. O sea, y de repente pasan noches y noches, y tú dices, es que me hace falta noche para poder investigar más, claro, ¿no? Y vas conociendo músicos. Nosotros hemos hecho programas de, ya hicimos de un poco de cumbia villera nada más, y te das cuenta cómo la gente es tan aguerrida, cómo la gente defiende tanto esta parte de ellos, ¿no? Y la sienten tan propia. Pues es su identidad. Exactamente. Y yo le preguntaba, lo tenía aquí a un lado, y le dije, oye, es que cuando nosotros hicimos el programa de cumbia villera, nos dimos cuenta, o no encontramos que ellos bailen en pareja como bailamos acá en México. Ellos bailan porque está muy pegado a las barras. A las barras, ¿no? Sí. Entonces ya nos explicó que si hay un lugar donde, que de hecho se llama el Tropitango. No, es una población. Es una población, no recuerdo. Algo de Santa, creo, no, ajá, sé. Pero sí, dice, es la única parte donde yo recuerdo que bailan ellos en pareja. Todo lo demás se baila así. Se me suelto. Ajá, y yo, bueno. Maestro, tenemos que escuchar música. Si no, ¿cómo presumimos acá? Ah, no, claro. Así que una rolita más, Juan, ¿cómo nos vas a poner? Ah, perfecto, esa me encanta. Por favor. Y terminamos con el... Suena la cumbia. Acá es Popa Calvo. Disfruta tu ciudad. Callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Regresamos, maestro. Qué chiquito es el mundo. Calvo, que también es de Santa Tere, como poco. Nosotros. Es que nosotros también nacimos. Ahí nacimos en Santa Tere. Vivimos un tiempo ahí cerquita del Ayala. Ah, huevo. Bueno, yo toda mi vida he vivido ahí, viví ahí. Pero ya de casados vivimos 5 años ahí y ya nos mudamos. Pero sí es así como la zona. Ajá, y nos ha dado mucha risa porque últimamente estamos conociendo mucha gente de Santa Tere. Sí. Igual, qué loco, la vida te regresa. Pues yo realmente no soy de Santa Tere, o sea, yo tengo viviendo en Santa Tere 5 años. Ajá. Pero yo crecí en Zapopan, en Jardines del Valle se llama la colonia. Somos ¿Y de cómo allá. Llegaste acá? Pues la vida me fue trayendo. La verdad es que yo quería un lugar como más en el centro, porque también al vivir allá en Jardines, pues a veces perdía un montón la vida en el transporte. Sí, ¿no? Sí. Y así fue como que una meta de vida, decir, no, yo tengo que vivir cerca donde trabajo. Sí. Porque me cagaba, o sea, neta, ya había días que era como, estoy siendo bien infeliz aquí arriba del camión, sí. Batallando con calor y dije, no. Exacto, el calor, la lluvia. Todo, entonces dije, güey, al menos un lugar céntrico donde hasta en bici pueda andar y sin pedos. Sí. Sí, la verdad. Y lo más importante, pues, es el tiempo. Sí, no, pues ya perdía menos de 10. Prefería estar perdiendo el tiempo en mi cama que perdiendo el tiempo. Sí. Ay, no, estar allá acostado no es perder. Aunque sea sacándose la borrita del ombligo, pero. Sí, así, sí, tal cual, prefiero eso. Ay, sí, no, es que eso no es perder el tiempo. Oye, antes de que otra cosa suceda, redes, ¿dónde escuchamos tu música? ¿Cómo te contactamos? Si queremos que vayas y ambientes alguna fiestecita o algo. Pues mira, mi mayor conecte con el mundo pues es el Instagram, calvox-m2. Ahí pueden contactarme, DM y todo, y también por ahí mismo les puedo pasar el WhatsApp, ¿no? Okay. Y la música pues está en todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, iMusic, YouTube, así como Calvox con K y con X al final. Y pues bueno, ahí están un par de rolas, tanto las que son 100% mías, más algunas colaboraciones. Oye, eso quería, bueno, dos preguntas. Una, alguien me dijo, por favor, yo necesito que le preguntes, así, somos todos de chismosos, ¿verdad? ¿Se llama Calvox? No me llamo Calvox. Yo sé, pero no sé, de repente a la gente, ¿y cómo se llama? Y yo, pues Calvox. No, ¿cómo se llama? Y yo, pues Calvox, y ahí dice Calvox, así se llama. A todos nos llama el chismecillo. Pues yo me llamo José Luis Calvillo, entonces Calvox viene de Calvillo. Ajá. Entonces, pues cuando estaba en la secundaria, desde la secundaria fue como que yo me decían todo lo que se imaginen alrededor de Calvillo, ¿no? Calvo, calvito, ay. Y así, puras de esas, ¿no? Entonces, pero calvo era muy recurrente, pero a mí no me gustaba, o sea, como que sea calvo. Ajá. Entonces como que hubo una etapa donde la fonética de las palabras que terminaban con X las empezaba a usar, ¿no? Uh-huh. O cualquier palabra le ponía X al final. Uh-huh. Entonces fue como de, ay, güey, pues sí, dije Calvox, güey. Soy y, bonito. Ajá, y era como muy, muy mío, ¿no? Pues decía, bueno, tiene una relación con mi apellido, pero como para cambiarle en lugar de la C era con K y en lugar de V con B labial, ¿no? Ajá. Entonces, sí. Pues ya fue como que ahí destruir el lenguaje. Ajá, exacto. Entonces de ahí viene Calvox. Pues ya saben, esperamos que quien me preguntó esté viendo y ya haya quedado su duda solucionada. Y dice. Ah, por supuesto, llegó la lucha libre, maestro, que si les manda saludos. Ah, nos vemos en la noche. ¿Sí vamos a ir, maestro? Pues espero. Nomás me emociona y luego ya no. Es que el martes pasado estuvo tremendo el baile y no cabíamos, estábamos en un cuadrito bailando. Literal, pero. Y el sauna, ¿verdad? Sí, ay sí, no tenemos llenadera, dicen por ahí, pero bueno. Y la segunda, yo quiero saber las colaboraciones que has tenido. Pues mira, de momento tuve la oportunidad y me dieron la confianza, ahorita que hablan de las luchas, los carnales de Lucha Cumbia, por ahí hicieron un covercito de una cumbia, pues, emblema de el buen Mickey Laure, Cumbia Buena. Ajá, entonces, cumbia buena. Ahí está la colaboración con ese ensamble que ellos tienen. Después llega los Toro Mata de Ciudad de México, de mi carnal Shine, Hoopse y Joaquín, e hicimos una rola que se llama Cumbia con Ron, Toro Mata con Calvox. Y después vienen dos colaboraciones que para mí son como logros, porque fueron colaboraciones que hice con, para mí, influencias directas y referentes y personajes que yo veía así como que, güey, están produciendo muy cabrón y siguen como en el top, siguen estando como pues, tal cual, influenciando a más y más y más. Una es con Amantes del Futuro, quien es la... el líder es Ima Fellini. Amantes del Futuro piensan que es un grupo, pero no, es nada más Ima Fellini. Ima Fellini también, pues ya tiene rato con Afrodita, con algún punto con Agrupación Cariño. Entonces es un máster que viene ya como en toda esta cuestión de la cumbia digital, y propone Amantes del Futuro como la cumbia futurista, y bueno, la verdad es que sí está muy, muy cabrón. Con él me invita a grabar acordeones y a darle el flow en una rola que se llama Suena la Cumbia. Uh-huh. Rola que nada más se suponía que iba a llevar acordeones, pero como a mí me gusta que más que sobre a que falte, uh-huh, pues por ahí también le grabé unas voces y aprovechó para hacer algo. Okay. Y a la par también otro maestrazo, así que también es como mi padrino y afortunadamente lo puedo llamar amigo ahora, uh-huh, Gustavo Naranjo, G-Flux, quien en algún punto también produjo a los Master Plus, ha estado haciendo muchas cosas también con Ima Fellini en otro proyecto que se llama Isidro Cuevas y Willy Cabañas, que también son ondas así súper clavadas, súper chidas. Y él me invita a otro proyecto que acaba de lanzar que se llama Grupo Gallardo, y hicimos una rola para el Día de Muertos que se llama La Cumbia Macabrona. ¡Órale! Entonces, pues esas son ahorita las colaboraciones que tenemos de momento. Por ahí vienen algunas más. Ajá. También repetimos con Toro Mata. Ahora viene como la contrapropuesta con Toro Mata. Ajá. Porque en Cumbia con Ron fue como que Joaquín me dijo, güey, yo tengo esta rola, ¿qué onda? ¿Nos ayudas a colaborar, a sumarle? Ah, sí. Pf. Entonces ya después dije, sí, pero a la vuelta yo te voy a proponer una y tú me ayudas como... Ajá, ¿no? Y sí, por ahí viene una rolita con él y bueno, hay un par más que después vamos a ir. ¡Wow! Eso a mí me gusta mucho porque tiene algo de esto como de reto, ¿no? Es como, ya sé cómo la tocas tú, grupo, persona, pero yo le voy a poner lo mío, y se nota una diferencia, ¿no? Sí, pues, o sea, al final del día la colaboración yo la veo como ese sonido que a lo mejor desde mi proyecto no puedo lograr. No lo logro. Ajá. Pero complemento un sonido que también me gusta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo con Toro Mata, pues ya los escuchaba, entonces me gustaban como banda. Okay. Y cuando me invitan a colaborar, pues obviamente digo que sí, porque a ver cómo yo desde otros oídos, desde otra perspectiva musical, me entregan algo y yo aporto a eso. Entonces eso me gusta, ¿no? Sí. Y también me gusta ver cómo la gente nutre mi chamba, por eso es como sí, de a ver, güey, okay, yo tengo esta idea, yo tengo esta base, está como esta estructura, pues te la dejo y a ver qué haces. Sí. Y aparte, ¿sabes qué? Pues que se hacen estas ligas de las que hablábamos al principio y estas fusiones que al final de cuentas pueden terminar en amistad. Sí. No, eso es como lo más bonito. Claro que de repente existe, nos hemos dado cuenta, como un cierto celo musical, pero si existe para bien, eso hace que haya mejor calidad, ¿no? Si existe para mal, pues todos peleados y nadie quiere darle sus secretos al otro porque, ajá, le gana la chamba, pues no vale la pena. Bueno, ¿no? Creo que como todo, al final en las ondas creativas, pues el ego es el que sí, de repente nos nubla, sí, o de repente también nos nutre, ¿no? Yo sí creo que en algún punto el ego bien encaminado lleva a potenciar cosas, sí, ¿no? Claro. Y cuando ya destruye, pues ya no suma, llegamos, pero también creo que para lograr una colaboración hay que tener admiración hacia la parte con la que estás colaborando, ¿no? Sí. Y no se trata, porque en algún punto sí me llegaron a decir, es que bueno, estás colaborando por conveniencia o porque realmente, a ver, güey, si no, o sea, yo lo que estoy haciendo lo hago porque en primera para mí, para llenarme el alma a mí y sentir que estoy haciendo algo, ¿no? Tener como esa autorrealización que desde niño yo deseaba. Sí, claro. Y en segunda, lo hago porque también si alguien me está invitando, pues es porque consideran que mi trabajo está bueno y a la vez es como un halago, como un decir, güey, estás haciendo bien las cosas, sí, por conveniencia. Es como cuando te invitan a ser padrino que dices, ay, es que no puedo decir que no porque me viene algo bueno. Aunque bueno, también hay que ser bien, yo tengo que ser bien honestos, hay colaboraciones que sí he declinado porque quizá en este momento para mi proyecto no considero que voy para allá. Okay. O de plano, sí, con el respeto, sí digo, pues no me gustó. Porque prefiero decir, al inicio sí soy como de, ok, sí, vamos viendo, a ver qué me propones, ¿no? Y ya si la verdad la propuesta no me gusta, pues sí le soy bien honesto. ¿Sabes qué, carnal? Por aquí no va. No va con mi onda. No fluye, güey. O sea, ahorita no. Entonces, o ha habido rechazado colaboraciones porque han intentado llegar conmigo de, güey, hay que hacer algo. Ok, sí, tú me estás invitando, yo entiendo que tú me vas a mandar algo, ¿qué es, no? Lo que vamos a hacer, uh-huh. Ajá, claro, ¿qué quieres vamos hacer? A dime que en qué trabajamos y te colaboro, porque eso no, es pues es que más bien tú entonces lo que tú quieres es que yo trabaje para ti. Sí. Y ahí es donde ya luego digo, no, carnal, a mí mándame algo y yo te colaboro, porque yo así entiendo las colaboraciones. Sí, pues claro, se supone que yo te propongo y entonces ya tú me dices que puedes sumar a lo que ya te entregué. Así o sea, a mí lo que me molesta es que lleguen como en blanco, así de, pues sí, bien fácil, llegas y me dices que me invitas a colaborar, pero no traes nada, hiciste, o sí, sea, y güey, pues también tú échale ganas, güey, yo también le echo ganas en mi jale, ¿no? Ajá. Pues el chiste es nutrir, si no traes nada, pues más bien tú quieres que yo te nutra de entrada, pues no está tan chido, ¿no? Oye, ¿y a qué país está llevado la cumbia? Pues ahorita no he podido salir del país, ¿no? Más bien por decidioso y en cierto grado inseguridades dentro es de... Es que tienes todo para ir. Sí, sí, muchos... Poniendo a bailar. En Berlín y así. Muchos, mire, yo creo que pronto salimos del país. Afortunadamente con Roma Records se viene el lanzamiento del nuevo disco. Y pues ya por ahí hay pláticas de ir a Colombia, España. Entonces, mi fecha próxima fuera del país es en Denver. Se abrió la oportunidad. Vamos para el Museo de las Américas de Denver. Uh-huh. Hacemos una fechita y regresamos, ¿no? Wow, pero sí es. Nos avisas para estar pendientes. Sí, sí, claro. Y pues es eso. Ahora que vinieron precisamente los Boruca y con Bonnie, pues es como que León. Sí. Y Berlín. Eso así como de, güey, fechas seguras aquí tienes. Entonces, pues es nada más coordinar números. Decidas. Sí, porque también a veces. El tema a veces es como financiero, ¿no? Sí, ajá. También, o sea, claro. Porque tampoco es sencillo, ¿no? O sea, yo también tendría que medir cuánto tiempo, costos y todo, porque al final del día, ahorita la vida ya se tornó en estar yo tocando y generar de la música, sí. Y de repente ese tipo de inversiones, lo llamo inversiones, las tengo que pensar un poquito más para no verme mermado aquí, porque sí. Al final del día uno tiene que regresar a pagar claro. Renta, uno tiene, o sea... Sí. ¿No te das con un autógrafo? Le dije que regreses, te doy un autógrafo, te lo cambio. Entonces, eso, pero próximamente esperemos. Aquí a nivel república, pues sí, andas por muchas sí, partes. Ciudad de México, Puebla, San Luis Potosí, se abrió una plaza rara porque acabamos de ir a Mazatlán, entonces nunca esperábamos como... En Torreón, ¿no? Todavía no tenemos la oportunidad de ir tan al norte, pero se está trabajando para ir a Saltillo, para ver si se arma algo en Monterrey. Monterrey. Entonces es lo que ahorita se tiene ahí. En Oaxaca también ya fuimos, y pues bueno, a ver qué más... El Caribe también, obviamente. ¡Ay, qué padre! ¡Qué emocionante! Maestro, pues estamos muy contentos, pero ya nos tenemos que ir. Bueno, esperemos que no sea la primera, o sea, que no sea la última vez, es la primera, pero no la última. De hecho, cuando sea la presentación, pues ahí vamos a estar. Lo que pasa sí. Es que nosotros como... Yo siento que el círculo se cierra, por eso nos interesa tanto entrevistar a los músicos, se cierra con el bailador. decir. Sí, claro. Sí, es una parte muy importante. Yo estudiando la música cubana con musicólogos, con Elio Orobio, él nos explica que la evolución de la música cubana va en función del bailador. Claro, claro. Pero sí, él nos explicaba que el danzón, ¿no? Pues que ahora más rápido, ¿no? Pues el danzonete, y ahora no, ahora el mambo. Porque el bailador nos pide más velocidad y todo ese rollo. Sí, sí, tal cual, la gente va marcando ahora sí que el tempo. Ajá. Cosa que pasó con las rebajadas también, sí. Por eso surge la rebajada, sí. ¿No? Entonces, pues sí, sí, tienen mucha razón. Es un equipo, ¿no? Al final del día, o sea, la música no es nada sin el baile no es nada sin la música. Es que puedes estar tocando, tenemos amigos músicos que de repente han dicho, es que no inventes, estamos tocando, por ejemplo, en una fiesta, estamos tocando en una fiesta y nadie se para a bailar. Dice, entonces, te pone nerviosa la gente porque dices, estoy tocando mal, si nos volteamos a ver entre músicos y dices, estoy haciendo algo mal, o sea, yo veo que... Pero hay fiestas que así son. Sí. Y hay fiestas que todavía no comienzan cuando la gente ya está toda en la pista. Es que el músico se calienta y vámonos. ¿No? Sí, no, y el feeling es diferente y lo vives de diferente manera. Sí. Y claro, o sea, también el hecho de que la gente no baile cuando estás ejecutando un género que es como para bailar. Bailable. Es como... Como que si dices, uy, ¿qué onda, no? Sí, ¿no se escucha o qué? Ajá, no, o simplemente pues también hay gente que no le gusta bailar, pero le gusta estar escuchando la música y pues no pasa nada. Maestro, tenemos que hacer otra entrevista con Calvox porque quedaron muchas interrogantes en el aire, pero bueno, nos vamos a ver pronto, ya lo organizamos. Un poquito. Y nos vamos a ver bailando también. Sí, puede ser que sí, también les vamos a estar ahí muy presentes. Pero de verdad, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Por darnos esta hora de tu tiempo. Y pues por todo lo que haces, por habernos puesto a bailar el sábado. Prometemos que para la siguiente vamos más. Muy muchos bien. Muchos más bailadores a poner nervioso allá a Cuatrero. Saludos a Cuatrero, que no sé si me escribió algo, perdón, el día de hoy se utilizamos mi teléfono, pero gracias Cuatrero por esa muy buena. Y toda la gavilla. Sí, gracias, saludos a Mariana también, que ahí nos estuvimos saludando. Muchas gracias a todos. Y ya vámonos, maestro, porque si no vamos a alcanzar a escuchar música. Vámonos, gracias, señor Sergio Funk. No se enoje, adiós. Suena la cumbia. We'll be right back. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.